Domingo 15 de agosto. Nuestra esperanza. ¿Sujetos a la ley? Escucha Romanos capítulo 7, versículos 1 al 6. ¿Qué ilustración usa Pablo aquí, a fin de mostrar la relación de sus lectores con la ley? ¿Y qué punto destaca con esa ilustración? ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido, mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas, que eran por la ley, obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Esta ilustración es algo complicada, pero un análisis cuidadoso nos ayudará a seguir su razonamiento. En el contexto de la carta, Pablo habla del sistema de adoración establecido en el Sinaí. Eso es lo que quiere decir con la palabra ley. Los judíos tenían dificultad en captar que este sistema, dado por Dios, terminaría con la venida del Mesías. Pablo se dirige a creyentes judíos que todavía no estaban listos para abandonar lo que había sido muy importante para ellos. En esencia, la ilustración se refiere a una mujer casada con un hombre. La ley establece que, mientras él viva, ella debe estar unida a él. Mientras él viva, ella no puede unirse a otros hombres. Pero cuando él muere, ella queda libre de la ley que la sujetaba a él. Versículo 3. ¿Cómo aplica Pablo la ilustración de la ley del matrimonio al sistema del judaísmo? Romanos capítulo 7, versículos 4 y 5. Así que también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Así como la muerte del esposo libera a la mujer de la ley de su esposo, la muerte de la vieja vida en la carne, por medio de Jesús, libera a los judíos de la ley que pensaban guardar hasta que el Mesías cumpliera los símbolos. Ahora los judíos estaban libres para volverse a casar con el Mesías resucitado y así producir frutos para Dios. Pablo usó esta ilustración para convencer a los judíos de que estaban libres para abandonar el antiguo sistema. Dado todo lo que Pablo y la Biblia dicen acerca de la obediencia a los 10 mandamientos, no tiene sentido afirmar que Pablo les decía a los creyentes judíos que los 10 mandamientos ya no eran obligatorios. Los que usan estos textos para afirmar que la ley moral ha sido eliminada realmente no quieren afirmarlo. Lo que realmente quieren decir es que solo ha desaparecido el sábado, no el resto de la ley. Decir que estos versículos enseñan que se ha abolido el sábado es darles un significado contrario a la intención de su autor.